Yeah, mesa, Rory. Ando en la montaña rusa, pa' que la saca si usted no la usa. Ojo cheno como yakuza, tengo rastrera vestida medusa. Mi esquina parece la usa, tengo piquete pa' todo que se cruza. Si bajo le doy sin excusa, prende la nota la deja confusa. Ando en la montaña rusa, pa' que la saca si usted no la usa. Ojo cheno como yakuza, tengo rastrera vestida medusa. Mi esquina parece la usa, tengo piquete pa' todo que se cruza. Si bajo le doy sin excusa, prende la nota la deja confusa. Tu marido escondido, los míos tan fríos, puesto pa' lío. Paramos en su caserío, los Robert De Niro no escuchan ni pío. Estoy con los caimanes en el río, tiran pa' atrás por si quieres lo mío. En cuero siempre me vacío, de noche los santos y los feos son míos. No queremos coro porque los vi corriendo, no se embarran ni que estoy lloviendo. Siempre estoy caliente a la hora del incendio, puta fina mata la pena con remedio. Atrás una máscara son puro misterio, me llevo a los míos sin intermedio. Partiendo la calle nunca de cautiverio, hasta el día que me quede en un cementerio. Ando en la montaña rusa, pa' que la saca si usted no la usa. Ojo chino como yakuza, tengo rastrera vestida medusa. Mi esquina parece la usa, tengo piquete pa' todo que se cruza. Si bajo le doy sin excusa, prende la nota la deja confusa. Te miro los ojos, me río en tu cara. Tengo los gorilas con pine banana. Bajo palguero quemando la grasa. Soy como Alexio, te tumbo la casa. Todos mis tigres, tigres de raza. Todo tu tiger, tiger de casa. No estoy ingente, no quiero pana. Estoy buscándome la lana. Ella quiere que le meta el estendo. En la fanta metimos un par de hielos. De ese purillo tengo la location. Meto la paca en caja de Nintendo. Y si se pasan, le freno con Sosa. Yo coronado y ustedes en olla. El burillo se los dejo rosa. Como el tussi, un pase de coca. Ando en la ruta. Ruleta rusa, pa' que la saca si usted no la usa. Ojo rojo como los yakuza, fumando medusa. Tu hoe que se anima, responde mi foto, luego no me digas. Hey, tu phone en la esquina, tu mala me llama, pide vitamina. Hey, yo ahora gano, me la vivo, no me digas nada. Nos jodimos demasiado pa' poder llegar. Como cena manejando a gran velocidad. Como me estoy sacando la money del trap. 1999, mostrándole al barrio que siempre se puede. Los tigres atentos por si ellos se atreven. Comprando la llanta que quise de nene. Venimos del norte vistiendo de polo. Mami, siempre yo lo hice. Solo estamos desde el fondo hacia el podio. Ando con el vato esquivando a los loros. Hey, ando en la montaña rusa, pa' que la saca si usted no la usa. Ojo chino como yakuza, tengo esa nena vestida en medusa. Mi esquina parece una usa, tengo el piquete pa' todo el que se cruza. Si bajo le doy sin excusa, prendí la nota y la dejo confusa. Ando en la montaña rusa, pa' que la saca si usted no la usa. Ojo chino como yakuza, tengo rastrera vestida medusa. Mi esquina parece la usa, tengo piquete pa' todo el que se cruza. Si bajo le doy sin excusa, prende la nota la deja confusa. Que lo que, dale pa' acá si tú quieres prender. Tu jefa me quiere ver, que abra la boca y comience a beber. Pa' que trague de mi leche, después que te dé no te apeche. Tú quieres que el culo te freche, callao pa' que nadie sospeche. Tú lo que fuma pile lleva mala, chingo zafata viajando en escala. Tengo los goonies por si hay que buscarla, se te pega una bala. Me busco el dinero por saco, ando con mi glow por el pico lo paco. Si me hace bulto te opaco, andamos ready porque bajan del narco. Métete por la ventana que tenemos que manga María Juana. Saca el dinero, saca la cubana, no le pare que esos guares son ranas. Ando en la montaña rusa, pa' que la saca si usted no la usa. Ando con mi ganga, la mafia y acusa. Si te frenamos, no me ponga excusa. Si te dejas solo, entro por la ventana. Hacemos maldad y me llevo la lana. Después la gastamos el fin de semana, quemando más ramas encima de tu cama. Sorry por mama, la calle hace que se te viren los panas. Doy gracias a Dios que me quedé por a gana. Clavando más cuero que una katana. Tomando del Roya, me siento en La Habana. Puesto pa' darte, volando directo a Marte. Se enamoró y la descarte. Si hay plata, me busco mi parte. Tiro pa'lante, me pongo la máscara y guante. Me busco todos los diamantes, mi puta la quiero elegante. Ando en la montaña rusa, pa' que la saca si usted no la usa. Ojo chino como yakuza, tengo rastrera vestida medusa. Mi esquina parece la usa, tengo piquete pa' todo el que se cruza. Si bajo le doy sin excusa, prende la nota la deja confusa.